a todo y no más no le encuentro ni el lado ni el modo, pero aquí seguimos queriendo que jale lo que este me lo do. Por más que busco no encuentro, y perdón si tal vez te resulto violento, pero está muy claro que ya no sabemos pa' dónde va esto. No nos ponemos de acuerdo y lo que hay que hacer pues que se vaya haciendo, pero de una vez, pa' que le damos vueltas y este amor ya se acabó, y no nos damos chance de que haya algo mejor, tú y yo ya nos tocamos nomás por obligación. Los vicios y lo malo hay que cortarlos de una vez. Si ya no tiene caso ni pa' qué. Y perdón que te repita, pero esto hay que cortarlo de una vez. De una vez, pa' que le damos vueltas y este amor ya se acabó. Tocamos nomás por obligación. De una vez, si ya va a reventar la liga, que sea de una vez. La neta es que contigo conocí eso del estrés. Los vicios y lo malo hay que cortarlos de una vez. Si ya no tiene caso ni pa' qué. Y perdón que te repita, pero esto hay que cortarlo de una vez.